soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Los Lincheros de Santa Rosalía. Fueron anárquicos y violentos los dos años que van entre el derrocamiento del gobierno del Mariscal Falcón y Manuel Ezequiel Brusual por el triunfo de la Revolución Azul y el ascenso al poder de Antonio Guzmán Blanco en abril de 1870. Sobre todo, luego de la muerte de José Tadeo Monagas, jefe del Movimiento Azul y que al parecer retornaba al poder con intenciones positivas para el país. Llegaba Monagas sobre los hombros de una fusión de liberales y conservadores, descontentos con lo que había llegado a ser el gobierno de Falcón. Pero una vez desaparecido el viejo caudillo oriental, el frágil equilibrio que siempre había caracterizado esas fusiones se rompe, para dar paso a una política enconada por parte del nuevo gobierno de José Ruperto Monagas, hijo de José Tadeo. Se dirigía tal furia contra los liberales y sobre todo contra todo el que hubiera tenido figuración en el gobierno del mariscal. Los partidarios del gobierno denunciaban con virulencia a esos adversarios y agresivos periódicos como El Cején y La Charanga se fundaron con ese solo propósito. El clima político, dice Ramón Díaz Sánchez, era cada vez menos respirable. En ese ambiente se hizo notoria en Caracas en 1869 una llamada Sociedad Política y Religiosa de Santa Rosalía. Bajo ese beatífico nombre se escondían grupos de maleantes, hombres violentos y activistas del gobierno organizados para la acción directa y violenta. El gobierno los pagaba y estaban a su servicio, no de forma oficial, sino disimulados bajo la apariencia de iniciativas populares. Aquel pomposo nombre era una mera formalidad. El nombre efectivo era Los Lincheros, y así han pasado a la historia. Se hablaba con intensidad en aquella Venezuela de aplicar la ley de Lynch, por entonces en auge en los Estados Unidos. Como recordamos, se trataba de que una multitud enardecida se tomara la justicia por su mano en contra de la víctima que propiciara esas pasiones. Allá, en Estados Unidos, el motivo racial era el fundamental. Aquí, bastaba que fuera un oligarca liberal. No es que se linchara literalmente a los enemigos políticos, pero sí se trataba de hostigamientos, palizas, agresiones, atemorizamientos, en fin. Le salieron caros al gobierno sus lincheros. Nadie se atemorizó. Al contrario, Venezuela en esos años 69 y 70 parecía una fogata. La actuación estelar de la Sociedad de Santa Rosalía fue el 14 de agosto de 1869, cuando acabaron a pedradas con una sonora fiesta que daba Guzmán Blanco a sus amigos. Según muchos intérpretes de aquel acontecer, tal Rubiera fue el punto a partir del cual Guzmán Blanco pudo avanzar de forma decisiva hacia su meta de convertirse en el factor de aglutinamiento de todo el descontento que el ruinoso gobierno de José Ruperto estaba levantando en el país. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750M. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera, una producción nacional independiente de Marisela Castillo Apitz, certificado de PNI número 27.334. Para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. En un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. Callecita de la Guaira, que aún vives el recuerdo cuando por ti paseaba un marino español. Subidas y bajadas, pobladas de balcones y estrechos callejones que a nadie ven pasar. Callecita de la Guaira, que aún vives el recuerdo cuando por ti paseaba un marino español. Subidas y bajadas, pobladas de balcones y estrechos callejones que a nadie ven pasar. La torre del vigía, un viejo solitario, te cuida todavía como en tiempos atrás, y alumbra tenuemente tu suelo de empedrar, tejiendo dulcemente un sueño colonial. Subida del Guamacho, bajada de la iglesia, placita del mercado, café de la estación. Y cuando miro al puerto en la imaginación, yo siento, callecita, que tienes la visita de un galeón español. Y alúmbrate nuevamente tu suelo de empedrado, tejiendo dulcemente un sueño colonial. Subida del Guamacho, bajada de la iglesia, placita del mercado, café de la estación. Y cuando miro al puerto en la imaginación, yo siento, callecita, que tienes la visita de un galeón español. Amigos, 12:09 minutos, bienvenidos a Hoy No Es Un Día Cualquiera. Hoy verdaderamente no es un día cualquiera porque este programa lo estamos haciendo el día de hoy en vivo y en directo. José Manuel Olivares y Marisela Castillo Apis, ayer nos abandonó, yo pedí disculpas. Yo ya te expliqué por qué los abandoné. Culpa, fue culpa de nosotros, fue culpa del gobernador Capriles, no culpa llegué. De Rey Guevara, culpa de Javier Ellano, culpa de Miguel Pizarro, bueno, culpa de un grupo de diputados y dirigentes que trancamos la autopista. Y no llegué, y me devolví, pero me devolví contenta. Yo Mario, incluso les mandé, sí, yo les mandé incluso un... Miren, porque además debo decir, eso fue tan bien organizado lo del día de ayer, que yo, pudiéndome enterar por muchos lados de que iba a ser eso, que se iba a dar esa protesta, no me enteré. Y iba, bueno, tal cual corderito, ay, yo voy a mi radio, no está pasando nada, todo está bien. Y la tranca en Caracas, y cuando veo yo, Kenger, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que José Manuel Olivares está ahí metido en la autopista trancando. ¿Qué? ¿Que José Manuel está dónde? Me meto y bueno, y veo a Capriles, veo a José, veo a Freddy Guevara, en fin, a varios dirigentes de Voluntad Popular, de Primero Justicia, ahí trancando la autopista pidiendo elecciones. Ya. Qué buena foto, ¿tuviste la foto? Sí. Se ve la cosa que hice de porque además tenían unos cartelones súper grandes muy de grande. Elecciones. Elecciones ya, elecciones que decían ya. Elecciones ya. Y además, atravesaban todos los canales. Todo estaba totalmente cerrado. Y lo que yo resalto de esto, más allá de la tranca, como le decía ayer, pedirle disculpas a los usuarios, es, bueno, que la gente en los carros se bajaba, apoyaba, tocaba corneta. O sea, una complicidad o una solidaridad natural de la gente que decía, bueno, media hora de cola por exigir al país elecciones, por hacer entender, vale la pena. Yo, así que gracias, mira, a los usuarios, incluyéndolo usted. Incluso yo dije, yo me estoy, por el grupo notificando que no llegaba, dije, me estoy devolviendo feliz por esta tranqui, esta manifestación que hicieron, que además, la verdad, tengo que decirlo, fue muy bien organizada, porque fue totalmente sorpresa. Totalmente sorpresa y se cumplió el objetivo. Y aparte de eso, María, aprovechando la canción que gracias que nos puso Kenger y Pablito Rondón. Callecita de la Guaira. Callecitas de la Guaira de Billo Frómeta, esa Guaira golpeada, esa Guaira incomunicada, esa Guaira que nos sale de una tragedia, tragedia natural, tragedia de quienes las gobiernan. Carneiro, hoy igualito que Nicolás Maduro igualito que Alcalá, son la misma cosa, Carneiro y Alcalá. ¿Usted piensa en Nicolás Maduro? Y es como si pensara en Alcalá. Usted ve la valla de Carneiro y ve ahí a Nicolás Maduro, porque son lo mismo, son el mismo desastre. De los mismos creadores de la guerra con Guyana, de los mismos creadores de vamos a acabar con el imperio, de los mismos creadores de se fue la luz por la iguana, de los mismos creadores voy a recoger el billete de 100 en 48 horas, las acusaciones ayer de Jorge Luis García Carneiro, que ayer nos acusaba a los diputados de la unidad, que ayer me acusó a mí de que fuimos nosotros quienes sospechosamente tomamos el puente. Como me decía una señora ayer, bueno, no le estás poniendo mi muleta, debe ser que le caíste a muletazo Olivares al puente para que se cayera. La buena noticia, Mari, es que ya nos dimos cuenta que el señor escuchó el programa. Sí, vale. Oye, y además, bueno, bienvenidos también la audiencia del Gobierno Nacional, CONATEL, la Gobernación de Vargas, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy no es un día cualquiera. Jorge Luis García Carneiro, que nos estás escuchando, sabemos que nos escucha, porque ayer hiciste referencia en tus declaraciones, que un diputado que tiene un programa en la mañana lo eso, y escúchame bien, lo voy a volver a decir, que quede en tu conciencia, Carneiro, que quede en tu conciencia, Alcalá, la niña fallecida por culpa de ustedes, de su falta de trabajo, de su irresponsabilidad, de su ineficiencia. Para como ustedes saben, como yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, a pesar de la arremetida de Carneiro, falleció una niña, la otra se encuentra herida, porque García Carneiro y Alcalá no limpiaron lo que es la pasarela subterránea de Macut. Esa pasarela o ese túnel estaba lleno de aguas hervidas, de aguas de lluvia, de matas, y hace que los macuteños tengan que atravesar la avenida por la avenida principal. Eso ocasionó que el día de ayer en la mañana, ayer fue un día de tragedia para nuestro estado Vargas, que ayer en la mañana una grúa arrollara a estas dos niñas, una según nos informó el doctor Bernardo Guerra, que lamentablemente falleció, la otra la operaron en el Elías Toro. Pero eso es culpa, tiene nombre y apellido el culpable, Jorge Luis García Carneiro y Alcalá Cordones, que además me informa el concejal Mario Taqui, que me mandó una foto de que el 27 de agosto del 2014, ese mismo Alcalá, el que va para la Guaira de vez en cuando, fue a inspeccionar la desembocadura del río Guanape y el río Guanape, que pasa por debajo del puente que se cayó el día de ayer. Lo que quiere decir, Mari, que si le sumamos a esto, la verdad del año 2015, últimas noticias del año 2015, Traffic Vargas del año 2016, reiteradas denuncias, por ahí también han dado una de Federico Peña, donde reiteradamente decían, Guanape, el puente de Guanape es una bomba de tiempo, el puente de Guanape se está cayendo, el puente de Guanape se va a caer, para que venga García Carneiro con su cara bien lavada a decir, sospechosamente llegaron los diputados de la oposición. Sí, ahí estaba Milagro Ulate, ahí estaba César Alonso, ahí estaba Felipe Corro, ahí estábamos los que nos eligió el pueblo el 6 de diciembre. No como tú, Carneiro, que estás vencido y que estás ilegítimo. Así que no habrá sentencia del TCJ, no habrá amenaza de Carneiro que nos separe de la gente, de sus problemas y de darle voz al ciudadano. Así que Carneiro, te digo de verdad, amenaza lo que tú quieras, llama a tu pana Vladimir, ministro de Comunicaciones, para que nos amenace, llama a tu pana Molina, ministro de Transporte, para que nos amenace, pero no vamos a estar del lado del ciudadano, porque es tu responsabilidad, Carneiro, que se haya caído ese puente, es tu culpa y no hay manera que excuso tu responsabilidad. Y sí, sí llegamos primero que tú, sí llegamos rápido y sí llegamos sobrio al puente que se cayó el día de ayer, a darle a los ciudadanos un espaldarazo, nuestro apoyo, y exigirte a ti que trabajes y cumpla, que Vargas no solamente mandar a la familia luna miel para Dubái, que Vargas no sirve para eso, Vargas sirve para que sea un centro de turismo, un centro de futuro, y no como está hoy, picada en dos por la ineficiencia de quienes creen que gobernar es amenazar, es sembrar maticas o inaugurar plazas. La gobernanza va más allá de eso, va en calidad de vida, y es lo que vamos a hacer nosotros con Vargas y con todo el país. Bueno, sí, ¿no? Y además, bueno, de verdad, agradecidos y halagados de toda la sintonía que tenemos en el estado Vargas, por supuesto, pero bueno, en especial al gobernador Carneiro. Carneiro, por acá te puedes enterar, por ejemplo, de los problemas de la sarna que hay, que día a día denunciamos también, del VIH que hay en La Guaira, en todo el estado Vargas, la falta de agua, la basura, por ejemplo, también en las condiciones en que trabajan los médicos de Pariata. Te puedes enterar también, bueno, de los problemas de las Tunitas, de Guaracarú, de las casitas, de Mamo Alto, de Mamo Bajo. Bueno, José, conozco de La Guaira. Conoce de La Guaira. ¿Viste? Y Marcelo, usted conoce de La Guaira, acaba de hablar de los problemas de La Guaira. Sectores, de los sectores, le faltó por ahí el temita del agua, pero Carneiro no. Carneiro no le importa, Alcalá no le importa, porque son lo mismo, amiga mía, usted que nos escucha, usted que a lo mejor votó por Carneiro, usted que a lo mejor votó por el presidente Chávez. Son un desastre. Carneiro es lo mismo que Nicolás Maduro. Son la misma cosa, son el mismo desastre, son la misma improvisación, son la misma corrupción, son el mismo odio, es el mismo retraso. Ayer la gente decía, lo bueno se repite. Ayer la gente se burlaba, y se burlaba mucho más cuando se le ocurrió a Carneiro acusarme a mí, acusar a José Manuel Olivares, acusar a Milagro Ulate, acusar a Juan Guaidó, acusar a César Alonso, acusar a los diputados de la unidad de que son los sospechosos y que mandaba el SEBIN a que nos investigara por la caída del puente. Una total payasada lo que sucedió el día de ayer en nuestro estado Vargas. Y yo quiero aprovechar, porque favor con favor se paga, yo siempre he dicho que algo bueno tiene que tener Nicolás Maduro y Carneiro. Yo decía ayer en vivo, gracias a Carneiro y a Maduro, a mí por fin me habían llamado del programa de los cabilleros, me llamaron, me entrevistaron, denuncié, y ustedes no se pueden imaginar que a esta hora, 11:16, acaba de entrar un guaireño, el señor Daniel Lara, se acaba de sentar al lado de Maricera y al lado de mí. Daniel, bienvenido al programa. Bienvenido, yo no soy, tengo que cabillero mayor. Hola, Mari. Hola. Yo no soy guaireño. ¿No? Yo nací en Maiquetía. ¿Pero es Maiquetía? Sí, yo soy Maiquetía. Él es un traidor, porque él es de los leones, el Caracas. No, pero eso no, vamos a pelear hoy. Mira, tengo que denunciar que hay un video que anda rodando por ahí donde aparezco yo saltando sobre el puente. Es falso, un montaje. Es un montaje del SEBIN. El montaje del SEBIN. Ese no soy yo. Pero en todo caso... si no estabas saltando el puente, ¿qué estabas haciendo? No soy yo, ¿no? Es otra persona. A mí lo que me llama la atención, fíjate, con toda esta cuestión del puente, que es lo que me tiene verdaderamente asombrado, es la falta de memoria con respecto a los otros puentes que se han caído en Vargas. Ajá. Porque en el 2011 se cayó el puente de Navarrete. En el 2010 se cayó la vía de Carayaca. El viaducto que se le cayó en el 2006. La pasarela. Mira, la pero pasarela aquí, aprovechando, que se le cayó. Aquí aprovechando que estoy de verdad con dos personas que viven en Vargas. ¿Cuál es la importancia para que todo el mundo que nos estaba escuchando en este momento pueda saber, pueda entrar en contexto de ese puente que se cayó el día de ayer? Ese puente comunica lo que viene siendo el este del estado Vargas con el oeste de la región. Se entiende que los que estamos en el oeste, es decir, en las parroquias Maiquetía, Carlos Zulet, Catialamar, Carayaca y el Junco, no nos vemos afectados en nuestro contacto por ejemplo con Caracas, pero los que viven en la mitad oriental de la parroquia La Guaira, es decir, los que viven en Guanape, los que viven en Punta de Mulatos, uh-huh, y los que viven en la parroquia Macuto, la parroquia Carabellera, la parroquia Naguatá, la parroquia Caruao, quedan en este momento más cerca de Caracas y de Miranda que del resto del estado de Vargas. Totalmente, totalmente. Entonces, para tú salir de Macuto a Catialamar te va a tomar, o sea, te va a ser imposible por tierra, tienes que subir primero a Caracas por Galipán. Entonces estamos hablando de que tenemos al Estado en este momento, o sea, la obra del socialismo en Vargas, en vez de tener un muro como en Berlín, nos dividieron con un puente. Entonces ahorita hay Vargas del Este y Vargas del Oeste. O sea, la franja oriental de Vargas y la franja occidental de Vargas. Esa es la obra de Carneiro. Esa es la obra de Carneiro, que como dice aquí en el Varguense, la obra del chavismo y de Carneiro en Vargas es la multiplicación de los escombros y la desidia, Daniel. Y Daniel, le expreso a usted la misma indignación que le expresaba yo hace algún minuto de los que vivimos en Vargas, de los que sufrimos a Vargas y de los que vimos a un Carneiro buscando un responsable, porque no son responsables de nada, no asumen responsabilidad. Capaz ahora nos acusa, Carneiro, tú que escuchas el programa, si quieres nos acusa a Daniel Lara y a mí de la lluvia de Daniel en la noche. No, con Dani no se conmigo meta no, porque la inmunidad la tienes tú, conmigo no. Fíjate, pero es que es importante, porque cuando tú te pones a revisar el asunto, a mí me llamó mucho la atención la denuncia que empezó a hacer el gobierno. Bueno, ¿cómo es posible que hayan llegado los dirigentes opositores primero tan rápido ahí? Porque son de Vargas, porque viven en Vargas. El alcalde todavía no ha aparecido, porque el alcalde que es una cosa más fantasmal que Chávez, porque a Chávez uno por lo menos lo ve en una etapa, al alcalde no lo vemos nunca, porque el alcalde no existe. Cuando el alcalde cuando el gobernador aparece con el ministro. El gran problema de Carneiro no es que los dirigentes opositores hayan aparecido primero, es que llegaron primero que él. Porque evidentemente si vive en embarga es imposible que él llegue primero. Pero además de eso, entonces hay que empezar a hacer el resumen ahorita de todas las obras que se están cayendo. Si a Carneiro se le está cayendo el Palacio de Gobierno, porque el sector oriental, el balcón de la que entra por el lado occidental de la Casa Guipuzcoana hacia la calle Bolívar, se está cayendo, y eso ha sido denunciado desde el año 2009 por el propio Consejo Municipal en manos del chavismo. Y las denuncias están hechas en físico. Aquí estamos hablando de que Carneiro, para construir, para poner esa estatua que puso, ahí en la Guaya, la estatua de Chávez, le cayó la mano izquierda. En esta emisora, en mi programa el año pasado, el presidente de la Junta, Gloria Javarga, el amigo Johnny Martínez, denunció que para poner esa estatua allí pretendían tumbar la parte de la muralla que había, la muralla histórica que había en el Estado, en La Guaira, porque La Guaira era una ciudad amurallada como protección en tiempos coloniales, señor. Y el señor pretendía tumbar esa muralla. Que queda. Patrimonio cultural tuvo que parar la obra. Entonces estamos hablando de una gente que cuando les dijeron que el puente de Guanapa se estaba cayendo, la solución que encontraron fue ponerle una isla con un poco de piedra y unas palmeras encima. O sea, estamos hablando de ese tipo de irresponsabilidad. Yo estoy preocupado porque en algún momento se cae la Guipuzcoana también. Ojalá no se caiga con el gobernador adentro. Quisiera yo, porque entonces van a decir que la culpa es de uno, que le tumbó en la casa a Carneiro, y que Carneiro está damnificado. Amigos, están escuchando a Daniel Lara, el cabillero mayor, que está acompañándonos hoy, y lo escuchan ustedes en el rayecito de la cocina. Daniel, no te vayas, te invito al programa, y tenemos por ahí para después del corte, para que ustedes escuchen el audio, donde Carneiro dice que un locutor en un programa en la mañana hablaba de la posible caída del puente. Gracias, Jorge Luis, o al séquito de Jalamecate que tú tienes por escuchar nuestro programa. Pero dijo que era en la mañana. Sí, claro. Menos mal, salvaste. Yo me iba a poner mal. Responsable de la lluvia y el video que anda por ahí, usted brincando arriba del puente. Yo no de Guanapa. Yo no vi ese video, chicos. ¿Cómo no? Bueno, hacemos una pausa. Ya venimos. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Cuando envías por Zoom una cuerda de guitarra desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un músico, a un estudiante o a toda una sinfónica. Por eso, en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. En Los Pilones puede degustar las arepas más grandes y sabrosas como a ti te gustan y las cachapas ni hablar. Eso sí, con un buen batido de frutas frescas o lo que prefieras y buen provecho. Los Pilones, solo en Las Mercedes frente al Solón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted escucha, Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y estamos de regreso. Hoy no es un día cualquiera, amigo. Hoy no es un día cualquiera porque nos acompaña Daniel Lara en el estudio. Estamos Maricela y yo con Daniel Lara. Aprovecho para... Están... A reventar, ¿no? Ya vamos a leer los mensajes, pero aprovecho de hacer una denuncia que me hace nuestro hermano David Longa, que ahí dice, o hace un llamado de reflexión a los transportistas que están cobrando de 1,000 a 1,500 el pasaje, especulando en medio de una tragedia. A los transportistas le pedimos, ya que no hay autoridad, ya que como decía Daniel Lara, el alcalde de Alcalá, igual que Maduro y que Carneiro, son el mismo desastre. Alcalá no aparece en Vargas, nadie sabe quién es el alcalde de Vargas, que le corresponde hacer esta regulación. Los transportistas les pedimos de verdad reflexión, no especular, no abusar. Están cobrando de 1,000 a 1,500 el pasaje a los guaireños. Otro mensaje que me dejan por acá es que, qué increíble, se cae un puente en La Guaira y estos genios, en vez de llamar a los ingenieros, llaman al SEBIN. De verdad que fin de mundo. Y ciertamente yo creo que esa es una de las reflexiones que debemos hacer. En vez de buscar soluciones, se ponen a llamar al SEBIN y a buscar responsables. Y aquí le vamos a poner la prueba de que Jorge Luis García Carneiro escucha nuestro programa. Carneiro, gracias por escucharnos. Si nos están escuchando, aquí está Daniel Lara, está Maricela, estamos todos en vivo por RCR, y escuchen las declaraciones que daba Carneiro ayer a la hojilla en BTV. Se cayó solo desde un vehículo, un puente de esta magnitud solo, hay sospechosos. Va un proceso de investigación sobre todo esto, ordenado por el presidente también, y vamos a creer la posibilidad de que esto haya sido un sabotaje. Entonces esa es la primera hipótesis que tenemos clara, un sabotaje que haya ocurrido en esta área. Tomando en cuenta que en la mañana estuvieron hablando algo de ellos, de mantenimiento de puente y cosas de esas, y casualidad que a las 4, cuando se cae, ya a las 4:05 están los 4 diputados de la oposición aquí en el área, tratando de solucionar. Mi general, Marco, una pregunta, ¿no será que ahí también el de la radio es pitonizo, así, echó las cartas y adivinó, pues, que se iba a caer el puente? Sí, eso es bueno, eso es bien, bien importante que el locutor explique cómo es que sabía que ese puente se iba a caer. Sí, en la mañana, yo voy a tratar de buscar la grabación que ellos hicieron en la mañana. Sería bueno, porque, mi general, si me la hace, me la hace llegar, ¿oyó? Sí, yo de esta manera estamos trabajando con el SEBIN, a ver cómo hacemos con esa información, y a ver por qué el resultado de esta situación, pues. Okay. Eso forma parte del proceso de investigación que se va a hacer. Muchas gracias, mi general. Bueno, siempre la orden, Mario, siempre la orden, gracias por todo el apoyo, y aquí seguimos trabajando, y la gente... La gente está tranquila, okay. Con mucho civismo, que es lo importante. Somos famosos. La gente está tranquila y la gente está sobria, dice Carneiro. Carneiro estaba sobrio en esa entrevista. Se nota. Se nota, ¿verdad? Se nota la sobriedad, un gobernador completamente sobrio. Y yo me imagino que después de esa arenga y de esa locución que hizo, siguió a ir a recoger los escombros de lo que quedó el puente, ¿no? Carneiro, si quieres pide la grabación, Kenger, tengamos la lista de la gente de Carneiro, la grabación del programa de ayer. Mario Silvia también. Ya, Mario Silvia, por favor, somos famosos, gracias por escucharnos. Lo que le voy a decir es que ni soy pitonizo, ni sé leer las cartas, ni tengo un tarot, pero vivo en La Guaira. Veo lo que pasa en La Guaira, veo cómo están los puentes, veo la desidia, veo tu desastre, Carneiro. Escúchame bien, eres el responsable, y que quede en tu conciencia y en la de Alcalá, la niña que falleció en la mañana. Y lo vuelvo a repetir como el inicio del programa. Sí, lo voy a seguir denunciando. Murió una niña por culpa de ustedes, porque no hacen su trabajo, porque creen que la política es tontear, es robar, es perder el tiempo, y no ponerse a trabajar por el ciudadano. Sí seguiremos denunciando, como denunciamos la carretera de Carayaca, como dijo Daniel, el recuento de todo lo que se te ha caído, como el estadio de los tiburones que prometiste hace 2 temporadas, La Guaira ha tenido 2 temporadas y todavía no ha jugado en Vargas, no lo vamos a dejar de hacer. Gracias por escuchar el programa, y cuando ustedes quieran, hagan la investigación que quieran. Si quieren, digan que Daniel Lara estaba brincando en el puente, si quieren, digan que yo le caía muletazo al puente, digan lo que ustedes quieran, pero la verdad es que todos los guaireños y todos los vargueses saben lo que pasó, saben lo que ocurrió, saben por qué se cayó ese puente, y saben que el único responsable es Carneiro, que por cierto, prometió en esa misma entrevista que estaría la trocha lista a las 6 de la mañana. Ajá. Son las 11:27 y no está lista la trocha. ¿Qué con sabes suerte, tú de eso, José? Con suerte, Mari, nosotros estuvimos ahí muy temprano hoy, con suerte estará lista hoy para eso de las 6, 7 de la noche, cuando por fin podrá, como decía Daniel, pasar a La Guaira del Este o a La Guaira del Oeste por esta división producto de la ineficiencia y de la incapacidad de Nicolás Maduro, García Carneiro o Alcalá, que son la misma cosa. Ahora, sería interesante saber si gobernador, que se preocupa por cosas tan menores como levantar la estatua de Vargas, ¿qué va a hacer ahora con el resto de las obras que se ha denunciado el mal estado? ¿Qué va a hacer con el caso del techo del Boquerón, que un camión de la Misión Barrio Tricolor se llevó parte del techo hace cosa de un mes? ¿Qué va a hacer con el caso de la Casa Guipucuana? ¿Qué va a hacer con la vía que no ha reparado en todos estos años y que no se la puede sacar al gobierno anterior en el caso de Carayaca? ¿Qué va a pasar con todas estas obras que se denuncian que cada vez que llueve se inundan? ¿Qué va a pasar con los puentes de Maiquetía? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con las vías de comunicación? Todas las vías de comunicación de Vargas están en un estado calamitoso. Cualquiera que transite por Vargas lo sabe. Lo que pasa es que él no transita por allí. Podemos hablar del puente. Hay uno que está, anota. El que está después de la de Panamá. El de Panamá y el de la de Curucutí. Eso lo que queda es una la capita asfáltica allí nada más, y por ahí transita hasta vehículos pesados a los almacenes que hay en Montesano. Entonces esas cosas sería bueno que Carnero lo supiera, y como a Carnero se le cae todo, yo le pido que salga a vigilar también la Plaza de la Paloma. No vaya a ser que se le caiga la Paloma. La Plaza de las Palomas. Yerida Palomas, Carneiro, escucha bien. Agarra el puente de la quebrada de Curucutí, el puente que está después de la Escuela Panamá. No vayas a decir que no te lo dijimos, que no te lo advertimos, no vayas a acusar de otra cosa. Gracias por escuchar el programa, Carneiro. Y pusimos la prueba. Y aquí ya te tiene nuestro equipo de producción lista la grabación que dijiste que ibas a buscar ayer. Porque no hay nada ni nadie que nos separe. Qué maravilla, Kenger. Ya lo tenemos. No, el Kenger lo tiene guardado ahí. ¿Y lo vamos a escuchar a esta hora? No, creo que vamos a un corte. Vamos al corte y ya venimos. Sí. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Autoridades del Estado Vargas aseguran que esta tarde se abrirá el paso provisional por el puente de Guanape 2, que colapsó e incomunicó al este y oeste de La Guaira. Carlos Eduardo Albornoz, presidente de Fedenaga, aseguró que el denominado carnet de la patria revela cómo el gobierno busca manipular a los venezolanos a través de la alimentación. Nuestro ordenamiento jurídico vigente establece que el único documento que realmente nos acredita como ciudadanos venezolanos patriotas, es decir, de esta patria, de la cédula de identidad. Me parece que de alguna forma es el mismo uso con un mensaje soterrado, un mensaje subliminal que hace algún tipo de ediciones y que lamentablemente toma nuevamente al sector alimentos para usarse como herramienta de tipo político y de coacción, ¿no? El presidente Nicolás Maduro asiste a la cumbre de la CELAC en República Dominicana. Familiares de los desaparecidos en la avioneta en el estado de Amazonas piden apoyo para hallarlos. Nubosidad y lluvia se esperan en las próximas horas en varias regiones del país. Cierran accesos a San Juan de los Morros para evitar la sesión de la Asamblea Nacional, que está prevista en la cárcel 26 de julio. En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy la puesta en marcha de una gran investigación sobre el supuesto fraude electoral. Y en los deportes, Guaros de Lara viajan a México para defender el título de la Liga de las Américas. El venezolano Tomás Rincón ingresó en la convocatoria de la Juventus para el choque de hoy ante el Milan por los cuartos de final de la Copa de Italia. 11:32. Quizás un tornillo es solo una pieza de metal, hasta que se convierte en la base para la construcción de una clínica. Por eso, ZUM es la unión entre los diferentes estados de Venezuela y el país que todos queremos construir. ZUM, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Tienes tiempo jugando banca por una lesión deportiva? No dejes que un esguince o una lesión de ligamentos te lo impida. Ven a Global Terap para recuperarte con los mejores tratamientos de rehabilitación y aplicación de kinesiotaping. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Terap y despídete del dolor. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito, quienes hablan en Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el informativo solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. Estamos de regreso. Ustedes saben que aquí siempre hay un programa paralelo, así que no se sorprendan. Y más imagínense ahora con Daniel Lara y por ahí también está Alejandro Villazana. Que nos trajo Alejandro, gracias. Conocido bueno, como el gordo Villazana. Yo me quedé con una tartaleta de fresa enorme. Enorme y unos y el pay de limón. Estamos peleando porque Daniel no se lleve los otros dulces que son Daniel. De Angel y los tratados. Muchachos, pero bueno. Aquí mira, y hablando de comida, tenemos que hacer un espacio, un paréntesis de un minuto. Porque el viernes pasado, Daniel, Neomar, Willitza, Kenger y yo nos hemos ido a un lugar fabuloso en la Avenida Victoria. Comimos pizza, comimos pasta, comimos risotto. La atención y el cariño de los dueños, bueno, fue Gabriel, estupendo, del señor Gabriel. El Balcón del Pueblo y Sapore di la Nona en la Avenida Victoria, una maravilla. Una maravilla, se los recomiendo. Además, gente cálida, cariñosísima, trabajadora, tienen aquí toda la vida trabajando. Bueno, además, a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y que se repita. Siempre escuchan este programa y la programación completa, eso es muy importante. Tenemos que invitar a José Manuel Dani. Bueno, pero es otro nivel. Tanto comí ese día. Esto es en serio lo que yo voy a decir. Tanto comí ese día que yo tenía reuniones, trabajo, entrevistas y tal. Yo me fui a mi casa a dormir de la comilona que me eché ese día. Bueno, no, invíteme porque me dejaron por fuera. Te vamos a invitar. Bueno, seguimos con nuestro tema, el estado Vargas. Mari, aprovechamos que está aquí el caballero Daniel Lara. Mayor. Y usted que nos escucha por el radiecito de la cocina. Ya teníamos una telefónica a uno de los implicados por las amenazas de Carneiro ayer, uno de los sospechosos. Yo no sé, tenemos en línea al concejal Felipe Corro y al diputado César Alonso. Por ahí se dice que hay un video de Daniel Lara brincando sobre el puente. Por ahí me acaba de llegar un video mío, salgo yo dándole muletazos a la base del puente. No sé qué irán a sacar del codiputado César Alonso y del concejal Felipe Corro, que lo tenemos en línea, y ver su opinión y cómo está en este momento. Felipe Corro además es concejal de ese circuito de Macuto, La Guaira. ¿Cómo está en este momento la situación? Si están en el sitio y sus apreciaciones. No sé quién está en línea. César. Hermano, buen día. Saludos. Bueno, César. Estela, Daniel, sí. José Manuel. Bueno, César. El pueblo venezolano que nos escucha, en especial el pueblo de Vargas. Bueno, diputado. César, bienvenido. Bienvenido, diputado. Cuéntenos, bueno, ¿qué ha visto usted allí? ¿Cuál es su opinión? ¿Usted sabía que ese puente se estaba cayendo o usted cree que eso fue un sabotaje? Sinceramente, estas cosas que a veces uno escucha, uno no sabe si reírse o ponerse a llorar. Porque es una irresponsabilidad extremadamente grande por parte del gobernador García Carneiro cuando lanza al aire esas bolas. Lo primero que debería hacer un gobernador serio es mandar a practicar una investigación exhaustiva, solicitar las experticias de rigor para determinar las causas por las cuales el puente colapsó. Hay muchas razones por las cuales ese puente colapsó. Es más, la pregunta debería de ser, ¿por qué ese puente no colapsó antes? Porque ese puente está sujeto a que constantemente pasen por allí vehículos pesados, pasan vehículos cargando rocas, cargando piedras, y ese puente no estaba en condiciones en ningún momento. Existe cualquier cantidad de reportajes que se han realizado, hay medios probatorios, en cúmulos probatorios importantes, donde queda demostrado de que el puente estaba en malas condiciones. Ahora, el gobernador Carneiro no tiene que sentirse abismado por el hecho de que los diputados electos por la unidad en el estado Vargas estuviésemos en el lugar, porque primero y principal, el gobernador Carneiro, al ser nosotros de Vargas, transitamos Vargas y es normal que en poco tiempo nos montamos en una mototaxi y llegamos al lugar del suceso, distinto a aquellos que no viven en Vargas y al no vivir allí ni sienten ni padecen las necesidades de nosotros. Ahora, esto hay que darle el tratamiento que merece y con la seriedad que merece. Porque estos tipos a veces dicen cosas como la que están diciendo, que insisto, no sé si ponerme a llorar o a reír, pero no sea que tengas un trasfondo, y por eso yo creo importante que nosotros tenemos que acudir ante el Ministerio Público y solicitar que se aperture una investigación referido a todos los hechos relacionados con el colapso del puente. Diputado, es que justamente, al Colegio de Ingenieros, es justamente eso yo les quería preguntar, teniendo en cuenta que ya desde hace varios años, según entiendo acá con lo que nos está contando Daniel Lara, José Manuel Olivares, esto ha sido ya una denuncia pues reiterativa, lo han estado advirtiendo, va a pasar, se va a caer, están en mal estado, lo tienen que reparar. Ustedes de la Asamblea Nacional, tanto José Manuel que me acompaña aquí en el estudio, como usted, diputado César Alonso, ¿van a solicitar desde la Asamblea Nacional, bueno, alguna investigación que se abra, digamos, algo para que se determine además quiénes son los responsables, cómo pasó y en qué se incurrió? Bueno, pero es que, sin duda alguna, que tenemos que hacerlo. Ante la Comisión de Servicio Público hay que solicitar que se practiquen una serie de actuaciones y de investigaciones. Es más, no solamente tanto José Manuel como mi persona, sino que el bloque parlamentario de Vargas tiene que fijar una posición en unidad, con contundencia, exigiendo que se practiquen esas actuaciones por la Asamblea Nacional. Ahora, aquí hay algo que es bien importante y que tenemos nosotros que ser muy comedidos a la hora de fijar una posición. Estos señores aquí abajo no les interesa para nada, absolutamente para nada, lo que suceda con los varguenses. Ellos no tienen aquí a su familia, ellos no tienen aquí a sus amigos, ellos no les importa para nada que Vargas se haya convertido en un lugar prácticamente ruinoso, porque no hay otra forma de manifestarlo, con las cloacas por las calles corriendo, con el malandraje practicando cualquier cantidad de hechos ilícitos, y ahora con puentes cayéndose, con un hecho lamentable que ocurrió el día de ayer, y no soy hombre de hacer política con la desgracia de ninguno, pero no puedo quedarme callado con lo que ocurrió con las hermanitas Chorio, cuando un túnel que estaba lleno de agua, por la negligencia de un alcalde incompetente, de un alcalde que es un sinvergüenza, que no merecemos nosotros los varguenses tenerlo como burgomaestre en la región, no se haya limpiado ese túnel como tal y ha tenido como consecuencia ese accidente calamitoso. Son tantas cosas terribles que estamos padeciendo nosotros los varguenses, que nos tiene que llevar a tomarnos de la mano con fuerza, con convicción, a exigirle a las autoridades regionales que cumplan con sus obligaciones. No podemos quedarnos nosotros callados. Es hora de hinchar el pecho, de alzar la voz y de hacer lo que tengamos que hacer. Y aquí no tenemos miedo. Sabemos lo que le ocurrió al diputado Gilbert Caro. Sabemos lo que son capaces estos señores. Sin embargo, no nos van a amedrentar. Y haremos lo que seguimos haciendo. Y estaremos en la calle como hemos estado siempre, de la mano con el pueblo y acompañándolos en su lucha. Bueno, están escuchando al diputado César Alonso, quien vehementemente explica la postura, además que estoy seguro que yo y todos los diputados de la unidad la respaldamos, pero también está en línea telefónica el concejal Felipe Corro, que estuvo ahí, fue uno de los primeros en llegar al sitio, es concejal además del circuito de Macuto y La Guaira, el circuito Macuto-La Guaira. Felipe, ¿no te estarán acusando a ti de que los Reyes Magos pasaron por ahí, fue el peso de los Reyes Magos, de la tradición del 6 de diciembre, que el alcalde no quiso apoyar? Cuéntame cómo está eso por ahí ahorita. Bueno, buenos días a José Manuel y a todos los amigos que están ahí en el programa y a toda la gente del pueblo de Venezuela y del pueblo de Vargas que siempre escucha tu programa. De verdad, mira, no tiene nombre realmente esa posición del ciudadano gobernador ayer, declarando que pudiera haber sabotaje. Realmente, como decía el diputado César Alonso, hay una realidad. Y eso lo he yo corroborado con los vecinos del sector desde el año 2014, pues cada vez que pasa un vehículo pesado por el puente se siente en la comunidad. Yo que tengo contacto directo con los vecinos, he tenido esas denuncias en varias oportunidades, justamente porque desde que desalojaron los terrenos de Playa Grande, donde estaba todo el estacionamiento de la carga pesada, el transporte pesado, los containers, los camiones, ahora fueron casi todos trasladados al este de Vargas y tienen que pasar obligatoriamente por ese puente que a lo mejor no estaba en condiciones para recibir pues ese peso a diario del transporte que está ahora estacionándose y guardándose en el este de la ciudad. Realmente es preocupante esa posición porque yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad sobre este caso. Yo pasé por ahí esta mañana, todavía los trabajos están un poco crudos. Ofrecieron, yo anoche me vine casi a las 10 de la noche, le pregunté a las autoridades que estaban ahí trabajando y me manifestaron que el paso lo iban a restablecer entre 11 y 12 de la noche. No pudieron hacerlo, medio llovió, hoy os están ofreciendo para las 6 de la tarde. No, y además en la medida que llueva, los trabajos, bueno, claro, por obvias razones se paralizan, Correcto, eso es correcto. Ahora, Felipe, pero te saluda Daniel Lara. Nosotros hablamos ayer en la tarde, cuando tú estabas ahí en la zona, creo que eras una de las primeras personas en llegar, porque evidentemente eres, no solamente vives por la zona, sino que eres el concejal de ese circuito. Pero tú, cuando señalas la cuestión relacionada a las denuncias que desde hace años los dirigentes de la región han hecho con respecto al traslado del transporte pesado y de depósitos de contenedores hacia Tanaguarera y hacia esa zona, que termina dañando infraestructuras que no estaban hechas para eso, porque esa es una zona residencial, no una zona industrial. Pero entonces estamos hablando de la cantidad de puentes que hay en la zona, pero estamos hablando también del Estado, y eso es competencia de la municipalidad, de cómo están las pasarelas de la región. De cómo la vialidad se ha deteriorado en estos años frente a la vista del gobernador y del alcalde también. Sí, que lamentablemente cuando nos gobierna quienes no son de Vargas, quienes no quieren a Vargas, quienes no realmente sienten la necesidad del pueblo de Vargas, actúan de esa manera. Eso es una gran irresponsabilidad, trasladar todo el transporte pesado hacia el este de la ciudad, donde han hecho grandes en terrenos en los Corales, terrenos en Tanaguarena, que los han cercado y que ahora son estacionamientos de esa carga pesada. Por supuesto que ese puente no estaba preparado para recibir, como tú dices exactamente, el este de la ciudad es una zona residencial, una zona turística, y bueno, y ahora es a diario el transporte pesado pasa hacia esa ciudad, hacia este lado de la ciudad. Pues los vecinos me lo han manifestado, Felipe, cuando pasan esos camiones por el puente, aquí se siente en las casas, se siente cuando estamos pasando el puente, que vamos hacia Punta Mulato a comprar el pan, que hacen su vida diaria, que van al mercado de Punta Mulato y pasan los transportes, el puente se estremece. Desde hace muchos años, ese puente tú pasabas y tenía como una batea. Sí. Y el puente ya se estaba sintiendo. Correcto. Entonces no puede ser posible que las autoridades no se hayan dado cuenta de la situación que está planteando y ahora quieran plantear que es un sabotaje. Que asuman su responsabilidad, como debe asumir la responsabilidad el alcalde de los hechos ocurridos ayer en la mañana aquí en la parroquia de Macuto, que también es mi circuito. Si ayer realmente para Macuto y La Guaira fueron dos días de tragedia. Dos días de tragedia que me recordaron en la noche cuando la gente tenía que pasar, dejar sus carros, muchos lo dejaron los carros en la avenida Sublé, mucha gente tuvo que guardar los carros ahí en la área de Guanape, las motos todavía eran las 10 de la noche y no podían pasar, las colas interminables que estaban ahí en el sector de Punta Mulato esperando un autobús para poder trasladarse al este de la ciudad. Realmente es una tragedia que vivimos ayer en la parroquia Macuto y en la parroquia La Guaira, y bueno, revisemos que el pueblo de Vargas revise quiénes son sus autoridades y que revise si realmente se están cumpliendo con sus competencias y se están cumpliendo con un compromiso adquirido por electo gobernador y alcalde de este municipio. Concejal, realmente es preocupante la situación. Ya pocos segundos, pero entonces para resumir la situación actual del puente, entiendo que desde ayer habían dicho que se iba a estar habilitado ya la trocha para las 11 o 12 de la noche, comenzó a llover, evidentemente, bueno, si sigue lloviendo, ni que sea el gobierno más eficiente del mundo, los trabajos se van a paralizar, se va a tomar más tiempo. Luego habían dicho que para hoy en la mañana ya iba a estar abierta la trocha y todavía usted nos confirma que eso no es así, todavía está cerrado el paso. Probablemente tienen información de que probablemente para las 6 de la tarde debe estar listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Manuela Felipe Corro, concejal del municipio Vargas, específicamente del circuito La Guaira y Macuto. Y antes de ir a la pausa, Mari, mira, aquí comentaba yo con Daniel, que me envía un querido hermano, me dice, no te olvides la pasarela frente al Liceo Vargas y la pasarela frente a la PTJ, saludos. Y envía la foto y ahí están ciertamente las dos pasarelas abandonadas. La pasarela del Liceo Vargas, a mí se me ocurre porque yo vivo en la zona, se me ocurrió en estos días pasar como buen ciudadano, no cruzar por debajo y pasar por la pasarela. Mire, no me devuelve por orgullo, porque ya estaba por la mitad. Porque es una cosa que en cualquier momento se va a venir abajo, porque las plantas del piso se están desprendiendo. Uh-huh. Y eso es a lo largo de toda la avenida Sublé. ¿Qué están esperando? ¿Que se caiga una pasarela para echarle la culpa a los que transitamos por allí? Es una pregunta. Y bueno, además, pero si hay unas vallas bien bonitas, ¿no la has visto desde aquel día? ¿Cómo no? Bien bonita. Y unas fotos de Chávez con Maduro. Ajá. Y somos alcalde. Un solo gobierno, y Carneiro, Maduro y Alcalá es lo mismo. Y bueno, y cuánta cosa. Mira, de este programa nos deberían dar por lo menos otra horita en vivo. ¿Verdad? ¿Qué tal si le decimos al gobernador Capriles que por hoy no salga? ¿Verdad? ¿No? Ya lo vamos a escribir. Eso es tu departamento, José Manuel. Miren, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Usted escucha Hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. En Zoom celebramos 40 años brindando seguridad y esmero en cada envío que hacemos a nivel nacional, reconociendo el valor de los clientes que confían en nosotros y la grandeza de nuestros empleados que contribuyen al servicio de un mejor país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Haga su cocina empotrada a precio del año pasado, siempre y cuando sea uno de los primeros 20 clientes del año. Facilidades de pago, 414-284-5895, 212-451-6109. Con la calidad de Cocibela, de ensueño, cocinas empotradas. Innovar y mejorar. En RCR estamos siempre a la vanguardia. Llegaremos hasta usted allí donde esté, a través de todos los medios y redes posibles. Porque fuimos y seremos la primera radio del país. Esa a la que usted recurre cuando quiere que le informen con claridad y sin medias tintas los acontecimientos del día. Contamos lo que otros callan porque la realidad no se puede tapar. RCR, la pionera, la innovadora, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta. Aquí estamos, Mari. Mire, estamos viendo por Globovisión, no sé, las imágenes en vivo, además, están transmitiendo en vivo en este momento en el puente. Como ustedes ven, el puente está caído. Lo que estamos viendo en Globovisión. Y el paso peatonal que está desde el día de ayer en la noche, porque todavía no se ha establecido el paso vehicular. No, y aseguran que Globovisión asegura, autoridades estiman que será reabierto el paso en 60 días. Eso lo escuché yo cuando se cayó la vía Carayaca. Totalmente. Y todavía la vía Carayaca está caída. Totalmente. A mí me parece de paso una irresponsabilidad. No soy ingeniero, no soy especialista en el tema, pero eso que se esté permitiendo que la gente pase a pie por un puente caído, me parece que está mal. Totalmente. Porque eso no, debería estar clausurado, cerrado, puros trabajos, exactamente. De hecho, ayer se discutió porque por Guanape, uno se mete por Guanape y hay un paso por dentro de la comunidad y se quería abrir una trocha por la playa. De hecho, estuvo abierto un buen rato. Pero no, y ahí se ven trabajos. Pero ellos haciendo. Decidieron parar eso para hacer por ahí la trocha vehicular o para el paso de los carros. Que Dios, mira la orilla de la playa y se ve cerca. Uh-huh. Dios quiera no haya aumento de la marea, que llueva, porque sin duda que es un trabajo improvisado. Mira, la gente de la zona y la gente que hemos transitado toda la vida por ahí por la región, yo recuerdo, porque es una cosa que yo siempre lo cuento. Mi abuela vivía en Álamo, en Macuto, y yo recuerdo cuando había Mar de Leva, las piedras del mar en la acera del Seguro Social de La Guaira. Eso es así. Estamos hablando. Y además, que fíjate en esa imagen, Daniel, la parada. ¿Ustedes se acuerdan que Carnero hizo un escándalo porque inauguró las paradas? Hay una parada frente al puente. Nadie la usa. Nadie la usa, pero además no se dieron cuenta cuando inauguraron la parada que había un puente, que había que hacerle mantenimiento al puente, que el puente está en malas condiciones, porque ahí está la parada en todo el frente de lo que es el puente o el caído puente de Guanare. Escúchame, esa parada no se puede usar, porque si tú te metes en la parada a esperar un autobús, el autobús no te ve. Porque la parada está puesta de una forma tal que es imposible que el autobús te vea cuando viene. Además que vienes de una recta que va por una curva y es como que cada... Y bueno, hasta ahora tenemos oyentes en línea. Tenemos, hola. Tenemos oyentes, tenemos, bueno, mensajes. Tú tienes un poco de mensajes. Sí, mira, aquí Luis Carlos Astudillo nos dice, hola, buenos días, el doctor José Manuel, si tiene fuerza, ahora le dicen el Sansón de La Guaira, ¿viste cómo tumbó el puente? Así es. También Jorge Luis Buendía dice, hola, mi corazón, saludos, cumplí el 20 de enero. Bueno, muchísimas felicidades a Jorge Luis. También los amigos de analítica.com nos están sintonizando y además están haciendo la cobertura en vivo del programa. Luis Carlos Astudillo, buenos días. En el programa de hoy están Dalila y Sansón, sin ofender, los quiero, Dios me lo bendiga, no es toda para todos. Dalila y Sansón. No sé. No, yo tampoco. Sigue para adelante. Luis Carlos, sigue para adelante. Mira, Belén Aranguren, hola Mari, es verdad lo que dicen ustedes, el gobierno y los chavistas hoy en su programa, por eso es que hay que decirles que son, cuáles son sus fracasos. Eso es importante. Tenemos oyentes en línea, hola, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo está su nombre? Hola, mi nombre es Jaime. Adelante. Bueno, de fracasos del gobierno, puedo decir cualquier cantidad. Lo del puente, en realidad, ni una bomba, ni un atentado a quién. Ni sabotaje, porque los primeros afectados somos nosotros, los de la comunidad, por la alimentación, porque nosotros nos subimos del mercado municipal de aquí de Punta de Mulato. Uh-huh. ¿Cómo nos trasladan los alimentos? Exacto. Si vienen de coche. Eso se está denunciando desde el año 2014. Uh-huh. Entonces no me vengan con cuentos, porque yo tengo 53 años viviendo aquí. Que no son tres días. Uh-huh. Y eso está afectado desde el año 99, cuando la tragedia de Vargas. Y uh-huh. Ellos tienen conocimiento de eso. Lo que pasa es que ahorita es más fácil decir mentiras, como son sus costumbres, ¿verdad? Engañar a la gente. A mí no me engañan. Yo no sé cuántos engañarán ahorita, pero a mí en realidad no me engañan. Es interesante que lo que señala lo del engaño. Busquen nada más lo que fue la noticia cuando cayó el viaducto de la Caracas La Guaira. También dijeron que fue un sabotaje, que era muy extraño que se hubiese caído ese viaducto. Todo así extraño. Como así, porque para ellos todo es extraño. Pero si tú pasas todos los días por un puente y lo ves que se le va armando un lomo, que se va hundiendo por los costados y que vibra cuando tú transitas por él, no te tiene que sorprender. Lo que pasa es que como no pasan por ahí, como no están en Vargas, no viven en Vargas, no transitan en Vargas, solamente están pendientes de Vargas para los contratos, los negocios, para mandar a la familia a luna de miel para Dubái. Y bueno, cuánta cosa ya ustedes saben que ocurre en toda Vargas. Acaba el programa, pero nos queda un oyente. Sí, y antes del oyente, quería compartir esta denuncia muy grave que hace la diputada Delsa Solórzano. Ella el día de ayer denunció que su esposo, Luis Izquiel, encontró una amenaza de muerte en su camioneta familiar. La verdad es que en la foto se ve la imagen de dos cuchillos encima de la imagen de una virgen. Ella dice, en la estampita se lee claramente In Memoriam y sobre ella está un cuchillo. Esa amenaza para mí o mi esposo no logrará silenciarnos. Como bien saben, yo no estoy en Venezuela esta semana, pero mi voz no la van a silenciar con ninguna amenaza. Bien delicada esta denuncia. Muy delicada la denuncia, que va en el mismo tono del diputado Gilbert Caro, que se encuentra secuestrado todavía con el intento de inhabilitar a Enrique Capriles. Bueno, con toda una arremetida del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los dirigentes de la unidad. Nos queda una última llamada para terminar el programa. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Adelante, su nombre. José Manuel, que Dios te bendiga, mijo. Amén. Qué grande eres. Amén, mi vida. Mire, todo lo que has dicho, esta es la realidad. Yo tengo una casita allá abajo, yo te estoy llamando del paraíso. Tengo una casita allá en el litoral. Y todos los días pasamos por el puente de Picure. Ese puente se va a caer igual que se cayó el otro. Estoy muy triste con lo que le pasará a la villa. Muy triste. Y García Carneiro tiene que pagar todo lo que está haciendo, porque ese es un perro borracho. Hasta luego, mijo. Que Dios te bendiga. Yo pienso que lo que está diciendo el oyente, y yo escuchaba al diputado César Alonso, nos quedan pocos minutos. Yo creo que César Alonso, el resto de ustedes, los diputados, y la dirigencia de la región, deberíamos salir todos, como ciudadanos de Vargas, y acusar penalmente a la Fiscalía de Carneiro por todo lo que ocurrió estos días, por su negligencia. Al alcalde por las muertes de estas niñas, por haber cruzado por el sitio que en vez de cruzar por donde tenían que cruzar por negligencia del alcalde, tuvieron que arriesgar su vida, porque no podemos seguir quedando todo en el plano declarativo. No, vamos a denunciarlo en la fiscalía directamente como responsable de todo este desastre, a los dos, al alcalde, al gobernador, al presidente, al ministro, al gobernador y al alcalde anterior, al secretario de gobierno, al director de infraestructura, a Corpo Vargas, a toda esa gente, porque ya basta. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que a pesar de que sepamos que están secuestradas las autoridades, este país va a cambiar. Debemos dar el precedente de que falleció una niña por culpa de García Carneiro, por culpa del Calaco. Hoy sirven es para colocar vallas, para tonterías, para buscar responsables de su incapacidad. E insisto, como dijo el diputado Alonso, como dijo Yermín Milagros Ulate, como dijo ahorita el concejal Felipe Corro, como decía también el diputado Guaidó, no nos van a sacar de la calle, no nos van a sacar de la gente que nos eligió el 6 de diciembre. Como llamó la señora ahorita, con ese sentimiento de indignación, hubo un país, hubo un estado Vargas que dijo, ya basta, que le ganamos todos los diputados de Vargas y vamos a seguir y vamos a cambiar a Venezuela, vamos a cambiar a Vargas. Y Garneiro, cuando quieras vienes y buscas la grabación del programa de ayer, tú y tus amenazas no nos van a sacar de las calles de Vargas y de acompañar a la gente en sus problemas. Ahora una última pregunta, José Manuel, tú que estabas ayer allí junto a los otros diputados, el diputado, el único diputado que tiene el PSUV electo por Vargas, Darío Viva, ¿llegó ayer al viaducto? Nunca llegó. Porque no es de Vargas. No es de Vargas. No le importaba. Ahí tienes, más claro posible. ¿Eh? Mira, amigos, se nos acabó el tiempo. El día de hoy, un programa dedicado absolutamente a Vargas. Yo espero que en otra oportunidad tengamos acá reunidos al cabillero mayor, a José Manuel Olivares, también dedicándole un programa a nuestro querido estado Vargas, pero dando buenas noticias, cambiándole un poco el rostro a todo el maltrato y a toda la desolación pues que se vive producto del abandono de las autoridades. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí. Gracias a ti, cabillero mayor, gracias. Vieron, antes de terminar el programa, algo bueno tenía que tener García Carneiro, el Alcalá y Nicolás Maduro, que hizo que yo estuviese ayer en el programa de las 4 y que este señor estuviese casi todo el programa sentado. Y esperemos, de verdad. Y gratis, otro programa. Ambas cosas fueron gratis. Dedicado fueron a Vargas. De puro cariño. Miren, y de verdad, se los digo con sinceridad, esperemos que podamos tener otro programa dedicado a Vargas, pero dando buenas noticias. Hola. Cambiándole un poco el rostro a toda la realidad que se vive en La Guaira y en todo el estado Vargas. Nos vamos. Chao, chao. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Una producción nacional independiente de Marisela Castillo Opitz, certificado de PNI número 27.334. Para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso. Anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceder. Anda Miranda, juntos por un futuro mejor. Anda Miranda. Te invitamos a compartir el sentir mirandino junto al pueblo que acompaña al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido por las más diversas comunidades del estado Miranda. El verdadero gobierno de Cátedra. Un pueblo, su voz, sus problemas y las respuestas que merece. Esa ventana es Miranda Progresa. Buenas tardes a todas las personas, son las 12 en punto. Hoy es miércoles 25 de enero del año 2017. Hacemos este contacto como lo hacemos del lunes a viernes a esta hora a través de Radio Caracas Radio, algunas otras emisoras que se enlazan. También estamos transmitiendo a través de una de las redes sociales, en este caso en el Twitter, en el Periscope. Saludo a las personas que nos ven a través del Periscope. Mire, yo tengo aquí, en primer lugar, probablemente muchos a través de la radio ya han escuchado sobre lo que está ocurriendo en el estado Vargas, lo que ha sido la caída del puente de Guanape. Es un puente muy importante que conecta, bueno, divide prácticamente a La Guaira en dos. Todas las personas hacia allá, hacia Caraballeda, todo eso por allá, ese es el puente que les permite ir al otro lado del estado y, bueno, los que se trasladan a Caracas a la vía que utilizan para llegar a Caracas. Yo estaba leyendo de una población afectada aproximada unas 100.000 personas. Seguramente en la radio ya se han hecho contacto, lo que van a hacer ahí el paso que están, la trocha que están haciendo en justo allí al lado del puente, ya pegadito a la playa. Pero bueno, además de ser solidario con nuestro pueblo de Vargas, hay que ver todo lo que le ha tocado a nuestra gente en La Guaira, todo lo que han tenido que lidiar desde el año 1999, lo que fue la tragedia de Vargas, pero que además de la solidaridad, es, yo digo, obligatorio que los venezolanos, todos los que hayamos escuchado eso, lo rechacemos, lo condenemos, porque hemos llegado ya otra al colmo de los colmos. Ya raya no solamente en la estupidez, sino en la irresponsabilidad de quienes son las autoridades de este Estado y el gobierno nacional, decir que el puente de Guanape se cayó porque fue un sabotaje o porque la oposición, echarle la culpa a la oposición. El gobernador de ese Estado, representante de Maduro, él es conocido en, no solamente en el Estado Vargas, sino en todo el que lo ha escuchado sobre este señor, pues general en jefe de la Fuerza Armada. Este señor es conocido por empinar mucho el codo, por echarse mucho, como decimos en criollo, por, bueno, no lo podemos decir por la radio, por la P, por la E y por la A, para decir.